la crisis ecológica no tienen relación pendiente. Eres víctima de manipulación pendiente, que el contraataque ya llegó. Mentira, capitalismo, imperialismo, desinformación, terrorismo mediático, guarimba, fascismo. Le sale contraataque. Que reírse, uno si uno se está trancado se puede fundir por dentro. Cuando uno tiene ganas de reírse, tiene que reírse. Yo, por ejemplo, yo estilo mucho reírme hasta de mí mismo. Ser sabroso, reírse de uno mismo. Y reírse del mundo, de las alegrías, de la vida. Reírse de alegría, de humor. De humor, de ganas de vivir. ¿Verdad? De esperanza, de cosas bonitas. Cosas bonitas. Tienen por nada, ruge y se alegran las gradas, vibran llenas de emoción y entonando su canción, baila el son de su tonada. ¡Cosa velo! León, león, león, león, león. Canta tú también. Para la serie del Caribe me voy. Ellos sí que palo y palo, nosotros ponche, ponche, ponche con esos turcos. Fuera, y fuera, y fuera, y fuera el de goma. Vive la alegría, vive de nuestro béisbol, vive la fanática. Venezuela vive. Vive cuando ruge el león. Ruge, ruge, ruge el león. León. Grita la fanática. León. Porque en esta temporada hay quien nos pare. El Caracas es el campeón. Seguro que sí. Ruge, ruge, ruge el león. Al estadio, señores. Grita la fanática. Para caerle a palo. Po po po po po po po po po po po. Arranca de Contraataque cuando son las 5 y 6 minutos de la tarde por tu Alba Ciudad 96. Y aquí en este bochinche nos sumamos todos, pero antes recordándole gracias a quien sale este programa, un pueblo que salió a defender nuestra Constitución, un 11, un 12, un 13 de abril y próximamente un 8 de diciembre. Sale gracias también a ese comandante que se encuentra desde otro paisaje, Hugo Rafael Chávez Frías, por supuesto a nuestro primer presidente chavista, Nicolás Maduro Moros. Pero hoy estamos celebrando, así que cabina, no los escucho. ¡Wow! ¡Bravo! ¡Wow! ¿Dónde están los 29? ¡Aquí estamos! Así es, habilitante para la patria. Por el buche. Ajá, por el pecho, para que sean serios y serias. Bueno, recordamos que este programa sale gracias también a una asamblea de trabajadoras y trabajadores de Alba Ciudad que todos los días hace lo mejor para llevar revolución a sus oídos. Y sale, por supuesto, gracias también al ministro Fidel Barbarito del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Y también recordamos que sale al equipo de producción que es Gustavo Villapol, Hiros Mami Chinox y quien les habla, Inair Mansur. Bueno, también así mismo. Por acá hoy. Hoy estamos felices. Tenemos el cuarto lleno de gente. El cuarto lleno de gente. Y alegres, se va a seguir llenando. Porque alegres. ¿Sabes qué? ¿Qué pasó? Cuéntame. Todos aquellos que se quieran comunicar con nosotros pueden hacer al 0416-534-8710. 0416-534-8710 en el Twitter, en las redes sociales también estamos. Puedes comunicar al @contraataque963. Y bueno, recuerden que hoy es jueves tradicional y la gente también puede solicitar su música a esa mensajería de texto. Tenemos en nuestro dominio de pobre también, al cual se pueden comunicar, que es contraataqueguerrilla.blogspot.com. Y por supuesto, cara libro en Facebook, Contraataque Pendiente. Así que bueno, pendiente ahí porque habilitante para la patria, señoras y señores. Hoy, bueno, nos acompañamos. Agradecidos porque nos acompañan aquí en cabina Reinaldo Simancas, candidato a la concejalía por la Metropolitana. ¿Qué tal, candidato del PSUV? Gente seria. Y también nos acompaña Mibrick Navarro de la Red de Defensoras y Defensoras de la Soberanía Alimentaria. Buenas tardes. Buenas. Vamos a recordar antes de darle la palabra. Estar acompañando así es, durante todo el programa. Así que si quieres escribirles, saber un poco de la red, saber un poco del plan de gobierno de nuestro compañero Reinaldo, bueno, escríbenos al 0416-534-8710 y también manda tu mensajito porque seguimos chequeando la gente de esos 7000 nuevos pensionados. Mándanse número de cédula, tu fecha de nacimiento, que aquí te chequeamos. Bueno, tienes para interactuar ahí bastante con nosotras. Y bueno, vamos a agradecer hoy que está en los controles, como siempre, DJ, ahí pendiente de este programa, que salga lo mejor posible, ¿verdad, Puchi? Nuestro DJ Puchi, que hoy está muy, muy, muy alegre porque se acaba de aprobar la habilitante. Así que bueno, recuerden que tienen la mensajería de texto. Vamos a seguir aquí en Contraataque. Ah, pero antes vamos a mandarle un saludo a esas emisoras, camaradas, hermanas, quienes nos retransmiten. RPM Revoluciones por Minuto 88.5 FM allá en el estado Táchira. Y también la 94.5 FM Radio Misión en Lara y parte de Portuguesa. También vamos a enviarle un saludo a Radio Venceremos allá en Carora. Así que bueno, nos estarán escuchando por allá cuando nos retransmitan. Un saludo a ustedes. Y bueno, tienen la mensajería de texto, unas palabras de Reinaldo Simanca y Mibrick Navarro antes de irnos al corte. Bueno, primero a la señora Mildred por ser mujer y... Gracias. Adelante. Gracias, bueno, estamos felices, estamos contentos, tenemos habilitante. Bueno, ¿qué más? Hoy es un día histórico, ¿no? En este proceso revolucionario, nuevamente la revolución escribe la historia con letra de pueblo. Y bueno, y el presidente Nicolás Maduro, bueno, ahí tiene una asamblea nacional y un pueblo que lo está apoyando en todas las medidas que él está tomando. Y seguimos adelante construyendo el legado del comandante Chávez, y esta revolución no la para nadie. Así es, bueno. Recuerden que tienen la mensajería de texto para que manifieste. Yo sé que va a manifestar su felicidad porque la habilitante es para la patria, es para todas y para todos. Así que tienen el 04-16-534-8710 y también tienen la cuenta en Twitter, @contraataque963. Vámonos con un corte musical, pero ya volvemos con más, porque esta es la guerrilla mediática. Con la habilitante por el pecho. En la casa. Pero los voy a nombrar, así no sean sus deseos. La parranda pa' los feos, les venimos a cantar. Pautilio. Ganache y Ramón Tapara se toman la delantera, mientras César Talavera está que nadie lo para. Juan Pérez muestra su cara cariando con el cubano. Iba les grita, hermanos, apártense que los tumbo, porque atrás viene Puchungo con la bandera en la mano. Venimos aquí a cantar la parranda pa' los feos, y a más de uno ya veo que no se quiere asomar. Pero los voy a nombrar, así no sea su deseo. La parranda pa' los feos, les venimos a cantar. Y el diablo no se queda por fuera. Llegó campante pelón diciendo que él es el duro, que ni Granado ni Arturo le quitan el cinturón. William Ochoa es campeón entre todos los muchachos. Y se pelean como machos Carlos Iriarte y Goyito, puesto Toño y Rufinito se lo llevan por los cachos. Venimos aquí a cantar la parranda pa' los feos, y a más de uno ya veo que no se quiere asomar. Pero los voy a nombrar, así no se les venimos a cantar. Pato Juan, cuidado con Luis Blanco. Mulato y William Troconis junto a Francisco Pacheco ya no aguantan el chaleco que les montó Pérez Rodríguez. Rolando no reconoce ser más feo que Osmel Gil. Que se oye por un pasillo a Ollama como un berraco, porque en ese mismo saco quieren meter al amarillo. Venimos aquí a cantar la parranda pa' los feos, y a más de uno ya veo que no se quiere asomar. Pero los voy a nombrar y así no sea su deseo. La parranda pa' los feos, les venimos a cantar. La parranda pa' los feos. Hugo Barroso, Richard Montilla, Ronald Chacón, este es Ezequielito, Ricardo Hernández, Eduardito, compadre Toño, no te me conta que estás en la cola. Livinali, Morgado, Morado, no se hagan los paisas que ya los vi. Panetón. Por la vega en que Alexander le dijo al gordo Gustavo que Rafayuca y el Chavo se burlan de Ignacio Hernández, y el problema fue tan grande que se fueron a las manos, y Paiva repitió: hermanos, apártense que los tumbo. Y es que atrás viene Puchungo con la bandera en la mano. Daniel Gil, Ramoncín, Bachaco, Ultimio, Cuchi Cuchi, Antonio Armas, Alcide Llanosa, Giovanni Palacio, Cristóbal Guarnadino y Rocha, Pablo Camacho. Bueno, muchachos, ¿y por dónde mandamos a toda esta gente? Pedro Marín, Los Querales, Los Listas, Miguel Machado, Emil, Spy, Simón. Chane, qué va, no lo conozco. Seguimos aquí en Contraataque, la guerrilla mediática en la casa, cuando son las 5 y 15 minutos de la tarde. Bueno, recordamos que estamos en compañía de Reinaldo Simanca y Mibrick Navarro. Pero antes de eso, vamos a recordarle la mensajería de texto, porque ya están llegando aquí los mensajitos. 0416-534-8710. Y nos dice: buenas tardes, señoritas lindas y bellas, y también a usted, señor Pucci, que en la consola se la come. ¡Upa! Perro, puchi, está bien. Soy Juan, por favor coloquen un tema de Medioevo. El de la niña que le pide un poco de cosas al niño Jesús. Y seguro que Jesús para nosotros quiere paz, amor y triunfo. Gracias muchas. Ah, bueno, saludos ahí está la gente. Toda la gente que sintoniza esta radio. Recuerda que también nos puedes escuchar por www.albaciudad96.org. Así que no tienes excusa. Si no tienes radio, bueno, tienes internet, puedes sintonizar esta emisora. Así que bueno, Reinaldo, Mitrit, los micrófonos son de ustedes. Y bueno, y primero para que expresen toda esa felicidad por esta aprobación de nuestra ley habilitante. Bueno, gracias a la invitación a estas lindas niñas que están acá, unas lindas muchachas. Bueno, gracias por esa invitación a su programa de radio, que es muy escuchado en las tardes. Y bueno, qué mejor día hoy que se aprobó la ley habilitante, bueno, para darle más seguridad al pueblo, defender al pueblo de esta burguesía patria, donde, bueno, han tratado de desmoronar la revolución. Y aquí hay un gobierno que sigue trabajando, y bueno, un grupo de diputados revolucionarios que son el ejemplo y son un gran legado del comandante Chávez. Bueno, y dieron una gran batalla hoy. Yo estuve viendo el debate y creo que todos estábamos ahí, sí, disfrutándonos ese debate. Un, ¿no?, debate muy bueno. Excelente. Y una vez más, el pueblo identificó, el pueblo identifica quiénes son los que siempre han votado en contra de la constitución, que dieron el golpe de estado, que utilizaban las cuentas balón, expropiaban al pueblo de sus enseres, como una nevera, una lavadora. Bueno, son los mismos empresarios ahí, disfrazadores de diputados, que están ahí tratando de defender sus intereses. Pero ellos siempre han estado en contra toda la vida de todo lo que huela a democracia, en contra de todo lo que huela a paz, y sobre todo en contra de todo lo que huela a revolución. María Corina Machado, se le veía el odio, firmante del acta de Carmona, del golpe de estado. Bueno, y ella ahí, y ella, sus intereses son los empresarios. Y bueno, uno de ellos se paró y dijo, bueno, yo defiendo a los empresarios. Dice que dijo, bueno, yo defiendo a los empresarios honestos. No, él defiende a los empresarios corruptos. Así, ¿no?, es. Y bueno, ahí el Partido Socialista Unido de Venezuela vino a mantenerse firme con toda su dirigencia y toda su militancia, apoyar a Nicolás Maduro, apoyar a Diosdado y a toda la Asamblea Nacional. Y bueno, en el escenario que ellos quieran, bueno, nos van a tener también. Claro que sí. Por aquí nos informa ABN, con 99 votos a favor, este jueves la Asamblea Nacional aprobó en primera discusión el proyecto de ley habilitante presentado por el presidente Nicolás Maduro para profundizar la lucha contra la corrupción e impulsar una economía diversificada y productiva del país. Reinaldo Simanca, recordamos que es el candidato a la concejalía por la Metropolitana, sí, por el partido PSUV. Cuéntame un poco cómo se está planificando eso, a qué concejalías, qué parroquias estás específicamente postulado, y bueno, ¿cómo va a ser eso ahí? Yo, mi circunscripción es, empiezo la parroquia La Pastora, Altagracia, San José, San Bernardino, Candelaria y Catedral, 6 parroquias del circuito norte, pegado a la falda del Ávila. Bueno, soy nacido en la parroquia La Pastora, vivo en Puerta Caracas, primera calle El Polvorín, vocero de un consejo comunal, soy vocero de la unidad financiera. Y bueno, he hecho un trabajo dentro del partido y los movimientos, y bueno, la militancia del partido me dio esta oportunidad y esta gran responsabilidad. Así mismo. Y bueno, el plan de gobierno es el plan de gobierno que dejó Chávez, el plan de la patria, que el día lunes, compañero Ernesto Villegas, a las 10 de la mañana, invita a todo el pueblo de Caracas a asistir masivamente al Teatro Teresa Carreño, donde estaremos haciendo el lanzamiento del plan de gobierno de la Caracas Metropolitana. En el marco del plan de la patria, bueno, el legado escrito por mano zurda de la Raucochina con nuestro gigante Hugo Chávez. Y bueno, ese es el plan de nosotros. Aquí ningún candidato del PSUV puede tener un plan aparte. Así mismo. Aquí el comandante dejó ya un plan hecho y tenemos que darle continuidad, de revolución. No, y otra cosa, Reinaldo, es también darle forma, ¿no? Seguir dándole forma, porque bueno, el comandante no dejó todo hecho. Y ese es el gran compromiso que tenemos todas y todos nosotros, de seguir dándole forma al partido, el partido de la revolución, ¿no? Así que, bueno, no es casual tampoco que esté sentado aquí junto a Mibre, que pertenece a un ala importante y bien pertinente en el momento de hoy, dada la situación, que es, bueno, la red de defensoras y defensores por la seguridad y soberanía alimentaria. Así que Mibrit, de aquí me imagino que ya se conocían, creo que sí. Y si no, un enlace perfecto. No, andan pateando la misma calle, no se habían visto, así eso que contraataque los une. Sí, es verdad. Cuéntame cómo ven ustedes ese plan de gobierno en función de esta gran red que se está conformando ya. Sí, bueno, bien primero quiero felicitar al compañero que seleccionó la música, la parranda por los feos. Esa parranda es para los que ahorita votaron por la corrupción. Se le quedó perfecta la parranda para los feos, parranda de palo que le dimos. Ah, sí. Le vamos a seguir dando, ¿verdad? Porque no vamos a bajar la guardia. Aquí no se rinde nadie. Hasta con el todo van a llevar. Así es. Bueno, yo creo que el país entero está feliz. Acabamos de dar una primera y tremenda pelea. Así es. Que se aprieten el cinturón todos estos saqueadores. Porque tú sabes que esto está como el cuento del ladrón, ¿no? El ladrón que le hace el arrebatón a la señora y va corriendo por la calle con la cartera y va gritando, agarren al ladrón, para él poderse proteger y poder escapar. Escaparse, ¿verdad? Así mismo están estos, los saqueadores. Entonces ahora terminaron los que nos estaban saqueando a lo largo de todos estos meses. Entonces ahorita señalan que el pueblo, ay sí, que ellos están asustados, sí, porque pueden haber saqueo. Sí. El saqueo terminó el viernes cuando las instituciones entraron, ya después de una decisión de gobierno, ¿verdad? Entraron a las empresas a revisar qué es lo que están haciendo. Lo que pasa es que ellos tenían... Es que no, lo que pasa es que se dieron cuenta. Ellos especulan pero dan empleo. Sí, y bueno, ellos se dieron cuenta no recientemente que Cadivi sí les daba dólares. Sí. O sea, ¿cómo se empieza a cambiar todo el discurso? Sí. De que hay sigue la culpa que es del tienen gobierno. El tupé de decir que no, eso ellos no compran con dólares de Cadivi, que ellos no hacen nada, que ellos especulan. Pero eso es verdad, no. Ellos no compran con los dólares de Cadivi porque los revenden en el mercado amarillo, claro. ¿Verdad? En el mercado amarillo, porque ya Nicolás dijo ayer, nuestro comandante obrero, San Nicolás, sí, protector de los pueblos chavistas, ¿no? Los pueblos del mundo y del sur. Y es bueno que hoy haya pasado todo esto. Bueno, y los compañeros que nos escuchan están en sus carros y van en la cola ahorita de Caracas, saliendo de sus trabajos, que están escuchando esta emisora. Bueno, vean la clase sinvergüenza que han tenido ellos ahí en la oposición, de diputados corruptos, que muchos son empresarios y que también están metidos en la mafia. Bueno, yo tengo una noticia aquí de terror. Sí. Una noticia espantosa, horrible, que no se pueden ni imaginar. Es una noticia que Maduro dijo: hoy más que nunca la habilitante será para la justicia y la protección del pueblo. ¡No! El presidente de la República, Nicolás Maduro, garantizó este jueves que la aprobación de la ley habilitante permitirá avanzar hacia una nueva etapa de la economía venezolana en defensa, protección del pueblo, de parásitos y especuladores. ¡No! Que hay bastante, ¿no? Bueno, eso todo es gracias a este régimen chavista, castrocomunista, motociclista y bellavista. Bueno, todo esto se lo debemos a, principalmente, a nuestro grandísimo comandante Hugo Rafael Chávez Frías y a este tremendo líder que cada vez que abre esa boca nos sentimos mucho más orgullosas y orgullosos de la decisión que tomó el comandante Chávez, porque no nos está defraudando y Nicolás Maduro tampoco. Una diputada ahí atacó al presidente Nicolás, ¿no? Y dijo, bueno, Chávez, era un presidente muy bueno, pero dejaron a Nicolás y Nicolás hizo esto un desastre, ¿no? ¿Cómo cambian en los discursos, no? Cuando decían que Chávez era el hombre que había traído a Venezuela. Sí, esto es una sección Luz Caraballo. Así es. Que vamos a decir en el próximo segmento, pero antes de eso vamos a recordar la mensajería de texto 0416-534-8710. Identificación. Y si no sabes qué es la habilitante, pendiente, porque el Puchi te va a aclarar. Así es. Si te mueves, pierdes. Ya regresa Contraataque. Hay radios exclusivas para un grupito. Esta es una radio inclusiva para todos. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos pluralidad. Somos cultura.

niño tráele a su hermana. Continuamos este contraataque, la guerrilla mediática en la casa y escuchando Alegre Parrando Medio Evo por petición al 0416-534-8710. Así que sí, bueno, si quieren seguir participando en este programa, y conversar con nosotras y nosotros, escríbenos 0416-534-8710. En las redes sociales también estamos. Estamos en el Twitter, @contraataque963, al cual te puedes comunicar también porque hay un hashtag en la tendencia que está de primero. Sí. ¿Por qué será? Porque todas y todos estamos felices. Y se llama Habilitante para la Patria. Y por aquí dicen plomo contra la guerra económica, la usura, la especulación y la corrupción, @babalawa18, Habilitante para la Patria. El Peridioquito dice, con la etiqueta Habilitante para la Patria, tuiteros debaten la propuesta. Eduardo Monteverdes, tenemos patria, tenemos habilitante. Habilitante para la patria, nos dice por aquí. @FranklinSargent, habilitantes para la patria contra los corruptos y vendepatrias dirigido por el... Bueno, sí, por el... Ustedes ya saben quién, no puedo leerlo. Y dice, y depravado fascista de @... Más un che, no vamos a mencionarlo por aquí. Pero bueno, eso es lo que se respira. Aimez García nos dice también, si preguntan a mí, yo digo sí al habilitante. Habilitante para la patria. ¿Qué dices? ¿Quién puede estar en contra de atacar la corrupción? Dígame, ¿quiénes pueden estar en contra de la corrupción? O sea, yo quiero seguir pagando más. ¿No entiendes? ¿Quiénes desvían el discurso? Para que la gente... Ellos quieren comprar las neveras ahora en 63, 55 millones de bolívares, porque tienen plata. Pues. Mira, pero es que ni siquiera la oposición la compraba. En 200 millones, ¿quién? Mira, es que ni teniendo la plata lo compra. Eso es mentira, eso era un plan para un estallido social. Un estallido social y que, bueno, Nicolás no pudo gobernar en Venezuela. Así es. Eso era el plan. Bueno, recordamos que estamos aquí en compañía de Reinaldo Simanca, candidato a la concejalía por la Metropolitana por el PSU. Y a Mibric Navarro de la Redsa. Así que bueno, nosotros nos vamos a nuestro segmento para que opinen nuestros acompañantes. Mesa de locos. A ver quién son. Y de locas. Suele suceder. Esto es una fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos. Y de locas también. Y de locas también. Pero yo soy el único que no estoy loco. Chávez es el único que no está loco. El nazi Onal solo titula las palabras excelentísimas de Capri. Cuando se vaya la luz, saque el habilitante a ver si se vuelve. Le celebro al candidato siempre perdedor, ¿no? Durante un acto político, en su gira eterna, el supuesto eterno candidato en su gira, el supuesto gobernador de Miranda, estaba en Anzuati, un poco desubicado él, ¿no? Bueno, este líder opositor, un poco desubicado, no lo consigue en Miranda, reiteró que la ley habilitante no resolverá los problemas del país y que solo se traducirá en más concentración de poder en manos de este presidente nicochavista, comunista, Nicolás Maduro. A lo cual, bueno, hace un parafraseo por acá. Aprobar la ley habilitante en primera discusión. ¡Qué horror! ¿Usted cree que ahora aparecerán los alimentos? No, tú los vas a seguir acaparando, tarado. Claro que ahora aparecen los alimentos porque se tienen que poner los pantalones, ¿verdad? Todos los que estaban acaparando. Ya ellos vienen soltando los alimentos a partir de las medidas y de la actuación de las instituciones. Sí, y no que, pero y que el, ahora, y que los, el pueblo se ha sumado también, los consejos comunales, con autoridades, bueno, hacer esas inspecciones en los locales, y bueno, y están sacando la comida donde la tienen escondida en otros galpones. Pues. Pero sí. ¿Tú crees que esto es respuesta de un candidato? Candidato eterno, porque no, la pana no, de verdad no lo supera. No. Lánzate junto a condominio por lo menos. Él llamó a Osmel Sousa ahí para... Que le dé línea. Para decir... Puede ser un asesor de imagen. Le da cupo más adelante ahí en mi Venezuela. Mira. Está difícil. Hay por ahí un chiste que nos llegó por mensaje. Yo sí creo que esas son cosas del candidato, porque no puede ser candidato eterno. Es el candidato perdedor eterno. Aparte no solo candidato, es que de verdad aquí el Estado Miranda tiene que seguir impulsando que este tipo deje la viajadera con los recursos del Estado Miranda. El ¿vale? trompetista de la BMW. ¿Qué hace Capriles en Anzuati? Que alguien me diga por amor a Cristo. Dios, no. No. Y lo peor es que más triste es que siga apoyando. Claro, si es Corruña, el presidente del dueño de DACA, que lo hemos visto. A lo mejor él está chequeando los precios de las lavadoras. Lo que pasa es que ellos se caen a palos juntos. Y mira, de verdad, estas son las últimas palabras que dice ya pataleando. Dice: lo que tenemos que hacer los venezolanos es quitarle el poder a Maduro. No le demos más poder a Maduro, por favor. La situación del país no cambiará sola. No le den más poder a Maduro. El gobierno está destruyendo todo y ustedes son los únicos que pueden frenarlo. Ya lo decidieron. No te quieren en la presidencia, Capriles. Déjala la picha. Y se pone luego a llorar, ¿no? Sí. ¿Y qué más va a hacer este señorito para... No, lo que están haciendo. Para engañar a la gente. En el discurso. Intentar engañar a la gente, porque este pueblo ya no lo engaña más nadie, ¿verdad? No, pero tú sabes lo que siguen haciendo, es que por supuesto el pueblo sigue y seguirá también teniendo ahí responsabilidad, porque las organizaciones usuarios y usuarias que estén pendientes de cada discurso que hacen los locos estos, llamando al saqueo, llamando a, bueno, a no acatar el orden ni la paz nacional. Sí, entonces, no, esas ondas hercianas donde ellos salen por las televisoras, por las radios, no les pertenecen. A multar las radios, emisoras, periódicos que contribuyan al alboroto, al desorden, claro. Sí, al desorden. Claro. No, bueno, nosotros pasamos el día sábado por unos negocios en la Candelaria, hicimos un recorrido militante del PSUV, bueno, también dándole un apoyo a nuestra autoridad que están llevando un orden, y nosotros le decíamos a la gente, durísimo, sí, nosotros le decíamos a la gente en la cola, bueno, están viendo, ¿no? Están comprando a precio regulado por el Estado, pues. Gracias a la Gracias al Estado, porque estos ladrones nos están saqueando los bolsillos, pues. Claro. Saqueándonos. Claro. Y bueno, hay que tomar en cuenta que oye, este gobierno realmente no ha parado, ¿ah? ¿Eh? Con el gobierno de calle, cuando 14 años. El gobierno de calle. No, de 14 años de revolución, más estos 6 meses, 7 meses. Pero de verdad, que este periodo Nicolás, Chávez no se equivocó, el comandante no se equivocó en dejar realmente al presidente Nicolás, y bueno, ha asumido este gran trabajo que ha hecho. Bueno, y un equipo, hay un equipo de gobierno que está desplegado a nivel nacional, ¿no? Mira, sí. Por aquí. Mira, no, es bien importante. Ajá, cuéntame, Mirta. Que nosotros reseñemos el trabajo que ellos están tratando de hacer para que nosotros diferenciemos a Chávez de Nicolás. Nosotros sí, eso lo tenemos típico, clarísimo. Pero entonces, no, ay, a Chávez no le gustaba eso. Estas cosas que estás haciendo no parecen de Chávez. Sí. Los chavistas. No, nosotros, el pueblo es Maduro completo. Madre. El pueblo. Y todos somos hijos de Chávez. Entonces ellos no van a lograr con esa psicología un poco baratona. Un discurso que no se sostiene, sí, tampoco. Distraernos. El pueblo está clarísimo, como decías tú. La gente está haciendo colas como le corresponde. Exacto. Disciplinadamente, los consejos comunales cerca, las instituciones vigilantes. La gente está muy tranquila. Y yo creo que además, con la información que tenemos, fíjense, por ejemplo, solamente uno de esos negocios que tienen una cantidad de galpones, no voy a decir el negocio para no hacerle más propaganda de la que ya ellos se han hecho en el pueblo, ¿verdad? Pero un gran comercio de esto que está ubicado en la avenida Nueva Granada tiene en depósito 27,000 neveras. No. Entonces el pueblo no está desesperado, ¿verdad? Porque venimos de todo un proceso de organización, de comprensión de lo que está sucediendo. Lo hemos demostrado a lo largo de todos estos meses con esa campaña y esa guerra. Y la misión también es para el buen vivir, que también abasteció a muchas de las familias venezolanas. Bueno, porque mi casa se tuvo una nevera gracias a esa misión, porque de otra forma era imposible comprarse una nueva. Tenía que estar reparando a cada rato el motor de la nevera. El poder adquisitivo durante estos 16 años del pueblo aumentó. Y bueno, y uno puede ver cuando hay un aumento aquí en Venezuela, nuestra gente, bueno, va a comprar lo que necesita, pues. Y lastimosamente estos empresarios que nunca han producido, sino han vivido desde el Estado, saqueando los dólares, parásito del Estado. Mejor nombre no puede tener. Ellos no han conformado el aparato productivo venezolano. Lastimosamente no tenemos unos empresarios que sean honestos con el país y que quieran construir en una Venezuela. Son pocos los empresarios. Así es, y no se ha creado. Entonces, gracias a ellos no se ha creado lo que es una sociedad venezolana productiva, que desde aquí, desde Venezuela, se hagan todas las cosas que se tiene que consumir, por ejemplo. También, bueno, vamos a, ahorita vámonos a un corte musical, porque estamos hablando bastante, pero la gente se va a seguir comunicando y vamos a leer luego unos tweets que nos han enviado sobre el habilitante para la patria. Así, no, vamos a un corte musical y ya volvemos con más de la guerrilla mediática en la casa. Hay hombre tan parrandero, Domingo López, López Domingo, en junio como en febrero. Olelo Laila, en junio como en febrero. Olelo Laila, y a vestir la cruz de mayo, Domingo López, López Domingo, siempre llegaste primero. Guerrilla mediática en la casa cuando son las 5:49 de la tarde. Y bueno, estábamos conversando con estamos todavía con Reinaldo Simanca y Mibrick Navarro. Así que bueno, la gente se ha expresado y se ha comunicado a través del 0416 534 8710. Sepa fuera, pues. Y nos dice: no ofendan a los parásitos, pobres animalitos, ellos luchan por vivir, más estos por exprimir. Dice, soy Juan Navas y gracias otra vez. También nos mandan otro mensajito por aquí y nos dice, ay Dios, Miss Venezuela, ¿cuál es tu mayor miedo? Mi mayor miedo es que al llegar a mi país, Capriles me diga que es fraude y me quite la corona. Ay Dios. Bueno, y por aquí por el Twitter también, @contraataque963 nos dice R. Saavedra 200. Numeral, habilitante para la patria, herramienta democrática necesaria para darle un parado a los usureros parásitos amarillo, tropa, @Nicolás Maduro. Y por aquí también nos dice @FVicenteprieto, Venezuela avanza, ley habilitante contra la corrupción y guerra económica, numeral, habilitante para la patria. Dice por aquí, por cierto, lo que estábamos comentando, @Marcel, los que votaron en la N contra la ley habilitante para la patria están contra el pueblo y a favor de la burguesía. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pero es que así. Además están defendiendo los antivalores, ¿vale? estamos construyendo una patria y queremos unos valores que nos dignifiquen, que nos haga un pueblo más hermoso. Entonces ellos están defendiendo es lo que nos perjudica, lo que nos hace ver. Y que nuestro pueblo más humilde ha subido el nivel de conciencia, ¿no? Sí. Nuestra gente, los sectores populares, se ha mantenido firme a pesar de toda la guerra de desabastecimiento, que tienen que hacer cola por un pote de leche. Y bueno, y nuestra gente sabe que hay un gobierno que está trabajando en función de tener los alimentos. Bueno, y Mercal, yo creo que Mercal ahorita está haciendo una gran labor, casi un 80% llevando alimentos, pero no todavía no es suficiente, pues, ya que bueno, no tenemos todo el aparato porque no se da abasto. Y bueno, tenemos que seguir nosotros trabajando. Y yo te digo una cosa, yo me siento muy feliz y muy orgulloso de ser chavista y de ser también hijo de Nicolás, hermano Nicolás. Y bueno, y que cuenten todo el pueblo de Venezuela con nosotros, con el Partido Socialista Unido de Venezuela, los movimientos sociales, que vamos a estar en la calle trabajando, luchando por el pueblo y que la comida, la papa del pueblo, le llegue al precio justo. Claro que sí. Mira, Reinaldo y Mibri, eso es una conciencia que despertó nuestro comandante Hugo Rafael Chávez. Por culpa de Chávez. Así, culpa de Chávez, que se encontraba dormida ya casi ya 200 años, ¿no? Desde la guerra de independencia. Y bueno, aquí ya nos quedan pocos minutos para despedirnos. Nos quedan 2 minutos y medio ahí. Yo le voy a dar la oportunidad a Reinaldo Simanca para que comente y nos despida, y también a Mibri, pero bueno, resumidito ahí, para que inviten a la gente a seguir participando y a seguir luchando contra la guerra económica. Y no dejar también de hacer nuestra última sección, rapidito. Bueno, todas las fuerzas revolucionarias deben mantenerse unidos, seguir el legado del comandante Chávez, apoyar el gobierno del compañero Nicolás Maduro, el gobierno obrero. Y bueno, Chávez lo dijo el 8 de diciembre, este es un liderazgo colectivo y debe haber unidad entre las fuerzas revolucionarias. No podemos dividir nuestras fuerzas y mantener el legado del comandante Chávez y seguir construyéndolo. Y bueno, y muchas gracias a ustedes, bellas damas, por su invitación. Y bueno, espero que vuelva hoy otra vez, claro, a tu espacio. Las puertas están abiertas a contraataque. Sí. Alguna persona me preguntaba en estos días cuando veía la cola, dice, oye, pero ¿hasta cuándo iremos a tener chance para comprar con estos nuevos precios, con los precios correctos? Y yo le digo, bueno, depende de nosotros. Si el 8 de diciembre nos movilizamos como tiene que ser, nosotros consolidamos esos precios. Y de aquí en adelante, mientras nosotros asumamos la corresponsabilidad, organizados como tiene que ser, ¿verdad?, para continuar la construcción de este proceso, seguir profundizando en la lectura, en el análisis de todos los elementos. Hay cosas que a lo mejor todavía tenemos que corregir, pero estamos encaminados allí. Si nosotros tenemos esa conciencia y el 8 de diciembre nos movilizamos completo con toda nuestra VC, con la patrulla, con toda la gente que tenemos, que sabemos, si salimos durante todos estos días a sensibilizar a nuestros camaradas de lo importante que es ir a votar en este proceso electoral, que anteriormente era muy desvalorizado, pero realmente los concejales, los alcaldes son los funcionarios que están más cerca del pueblo, al que uno puede ver así dentro mismo de la parroquia, la cara. Entonces, entendamos eso y vayamos. A lo mejor ellos pueden cometer algún error, puede ser que lo cometan, ¿verdad? Pero el partido, el proceso revolucionario, este lado del cual estamos, también es el único que garantiza que el que no lo esté haciendo bien, se le ponen los ganchos. Porque la derecha protege al que lo haga más mal, al que se corrompa más, al que robe más, ellos lo van a proteger. Entonces, votar por los nuestros, aunque pudiera ser que tengan alguna debilidad, es el llamado de la gente que esté más consciente, más comprometida. Así mismo, así que si quieres una, bueno, ley habilitante aplicándose en todos los comercios, la garantiza primero que esos concejales y así alcaldes estén con la revolución. Y bueno, a hacer un llamado al consumo consciente. Eso ante también todo. Cero especulación, cero acaparamiento. No compre dos neveras que no le caben. Bueno, no le caben en la casa, dos lavadoras, dos cocinas. Así es. No se olviden de nuestro informativo comunal Marcando Zona, por ahí que va a reportar la China. Y bueno, nos despedimos como así todos mismo los días, porque Cristo te ama. Y Chávez también. ¿Ya esta gente despidió? No, yo quiero hacer un programa, otro ahora. Que no venga Mango, vengo yo. No, viene Gustavo y yo, Jorge Rivero. Pero mañana. Sí, todos los días. No, quiero yo. Rando, el dar un espacio a este loco.